La presión rock, prohibido pasar, sin detenerse. Tardes. Un programa más. Uno más, Iván. Nuevo programa para endulzar tus oídos. Esta hermosa tarde. Fría. Pero muy linda para rockear. Estamos a llenar tu alma y tu corazón. A blindar de acero tu corazón. Llenarlo con mucho rock. Arrancó la presión. Como de costumbre. Siempre arrancando a mil. Son Master of Puppets. Metallica del álbum Master of Puppets 1986. Y ahora, el grande Lemmy, Motorhead, Ace of Spades. A prepararse para este programa. Viene nuevamente, potente como siempre. Con muchas novedades, noticias, recitales. Así que tenemos que continuar. No bajemos, seguimos allá arriba. Y quiero seguir arriba con AC/DC. ¿Qué te parece? ¡Vamos con ACC! La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. ACC y Thunderstruck. We'll be right back. Sesión Rock. Prohibido pasar sin detenerse. ¿Qué te pareció? Sí. Arrancó el 18º programa de La Presión. Prohibido pasar sin detenerse, eso no cabe duda. 2:00 p.m. fría. Sábado 24 de julio. Presentamos de este lado Diego Dieguito, alias Dieguillo, en la conducción y DJ. Y adivinen quién está conmigo. Buenas tardes, Rochi. Muy buenas tardes para todos los oyentes. Buenas tardes, Dieguillo. Acá vine preparando ya el matecito para esta tarde fría, acá para disfrutar el rock. Las dos horitas en La Presión. Matecito. Los matecitos ahí con cafecito, ¿eh? Hoy cambiamos. Mate y rock a full 2 horas, ¿eh? Acá en Fénix 103.9. No, la verdad, disfrutando esta torre fría que está linda, en fin, está linda. Te extrañamos el sábado pasado, la gente te extrañaba, había saludos. Y dice, ¿qué pasó con la Roche? Ahí, un poco. Me enteré. No, estuve trabajando, así que no, este fin de ya el otro ya vengo tranqui. Así que no, voy a tratar de no faltar acá en La Presión. La verdad, muy lindo el programa. Me encanta, la verdad me encanta. Y como diciendo del otro lado, hay quien te está hablando, Dieguillo, en operación técnica y conducción. Ahí está, Dieguillo. Y acá de este lado haciendo compañía, conducción nada más, compañera de Dieguillo, la Roche. Así que esperamos un mensaje, sí. Un nuevo cargo, va, de hecho ya lo tenía. Conducción, también la conducción de La Presión y... He visto... los mates. Y la matera, la digamos. La chica que hace los mates. Como ese, la limpieza, ¿viste? Vamos a hacer un poquito de cada cosa. No, la verdad está bueno. Estuve viendo la acá de mi amigo Yayo. Un saludito para él y para Sol y Liel que estaban ahí escuchando. Un saludo para el amigo Yayo. Y la verdad, estábamos viendo ahí en la página de La Presión las fotos que... Gracias a Dani también, la verdad. Sí, hay una sesión de fotos, lo que pasa es que en La Presión subimos una foto. Una sola, está sí. Está buena, que está la Vila. Está Rochi, está el manager Vélez y estoy yo. Hoy lo acabo de ver, he leído lo que has puesto y está muy bueno. Muchas gracias. Buena onda. Bueno, señores, este programa continúa. ¿Eh? Y gracias a la Roche, hoy la tenemos en el estudio. Ahí enseguida me están diciendo que pasen los contactos y todo, ya me mandaron mensajitos, así que en Dorrito ya pasan los contactos, el numerito. Pasa el contacto, ya que está, ¿eh? El contacto de la... ¿Del mensajito? Mensajito? Dale, el contacto del mensajito, pues el otro lo digo yo. Mis ojos le dijo todo. Lo que sí es lapresion@live.com.ar, eso sí, porque recién me lo dijiste. El correo electrónico y bueno, también el MSN que ahora tenemos acá en la... Así que los amigos que quieran agregar de al poquito. MSN a La Presión, con 2s@live.com.ar. El que no tiene crédito, ahí está, puede pedirle saluditos todos ahí en lapresion@live.com.ar. ¿Eh? Por supuesto. Ahí está, también puedes mandar tu mensaje al 15-33-98-60-28. Dale, mándalo, anótalo, 15-33-98-60-28. O si no, tenés la página web donde nos puedes escuchar después los programas anteriores, algunas novedades, algunos videitos en la-medio-presión, entonces es .blogspot.com. O si no, pones en el Google La Presión y chau. Y esto continúa. Y adivinen con quién voy a continuar. Voy a continuar con uno grande, muy grande. La Presión Rock. Prohibido pasar sin detenerse. Voy a continuar con Megadeth y Rust and Peace. We'll be right back. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Dando riff de nuestras tierras, reza duro. Y bajo la esfera. El comienzo, me impresiona el comienzo de este tema. Habíamos comentado con algunos amigos, parecía, el comienzo parecía Pantera, Mega, de, no sé, Metallica, no sé. Me impresionó. Lo material te convirtió. Eso da la pauta de que avanzado estaba Papo para la época, ¿eh? Tu canción. Qué loco. Grande Papo. Lo desconocido me tiene apartado. Los obstáculos son cada vez más difíciles. Frases fáciles de obtener y difíciles de comprender. Comenta una situación. Tenemos unos amigos que en su momento nos dicen: mirá que toca la renga en La Plata. Un mensajito. ¿Cuándo fue que tocó en La Plata? O sea, una fuente muy confiable y varios mensajitos, varias informaciones de que nunca le han pifiado. Hace como 2 o 3 semanas atrás también me dice: che, me parece que toca la renga en General Rodríguez. Oh, ¿en serio? Y corría el rumor. Bueno, en sí, no sé si precisamente toca la renga, pero es el festival Maldito Rock que se va a realizar este sábado 7 de agosto en General Rodríguez, camino a Luján, por la autopista, por el acceso oeste. Pero aparentemente, y yo ya está confirmado que va a estar el Chizo y el Tete de la Rengabarra. Seguramente van a estar haciendo alguna zapada. Calculo que harán algunos temas de la renga. Pero en sí, no es un recital de la renga, pero están uno de sus dos máximos exponentes. O sea, este sábado 7 de agosto, el festival Maldito Rock en General Rodríguez, camino a Luján, por el acceso este. Le va a estar el Chizo y el Tete de la Renga. Van a estar en el estadio del Club Alem. En la calle Avellaneda y Almirante Brown, General Rodríguez. Así que es un notición para los amigos fanáticos como nosotros de la Renga. Vamos a hacer lo posible. Se junta con el del sábado de Alma Fuerte, pero bueno. Alma Fuerte también toca el día siguiente, el domingo. O sea que vamos a ver. Así que bueno, ahora igualmente igual te voy a pasar más data. Te pasé esa data que está muy buena este sábado 7 de agosto. El Chizo y el Tete de la Renga en General Rodríguez en el festival Maldito Rock. Y ya que estamos, ¿no? Y ya que estamos, sí. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Y ya que estamos, a escuchar a la renga, ¿no? Vamos a escuchar el viento que todo empuja. Ringa. Ahora Pantera. Estás en la presión. Ha ido a pasar sin detenerse. Por FM Fénix 103.9. Y nuestros contactos. Puedes mandar un correo electrónico o unirte al MSN, al Messenger, con el correo lapresion.com.ar, @live.com.ar. Si no, lo puedes seguir en la web con la-mediopresion.blogspot.com. O también puedes mandar un mensajito al 11 33 98 60 28. Te lo repito. 11 33 98 60 28. Mandaron unos mensajitos, ¿no, Rochi? Sí, sí, la verdad sigo recibiendo mensajitos. Está como loca, va a venir, me trae el mate. Sí, eso, por eso no hablaba, fui a llevarle el mate una corrida. Bueno, empiezo con los mensajitos. Dice Ro, buenas tardes, felicitaciones por el programa, Lulú, gracias ahí. Gracias, Lulú. Tenemos más. Quiere cambiar el celular, por eso tarda un poquito. Cuando vos lees, yo tomo el mate. Dale, tranquilo, tranquilo, yo me ocupo de esta parte. Dice, qué buen programa, chicos, rock a full, Estela. Gracias, Estela. Hay un besito enorme para Estela, dice, soy Javi, el programa es genial, dice, una pregunta. ¿Qué son ustedes? Encima tienen una voz genial, dice. ¿Cómo que somos nosotros? Claro, por ahí piensan que somos amigos, pareja, no, somos hermanos. Somos hermanos. Somos hermanos, hermanos. Hermanos. Dice, hola chicos, dice, y lo hacen genial el programa, Diguillo. Unas garras, papá, dice, viene ahí. Y la Roche, una diosa, soy Iván del 32. Gracias, Iván. Loco. Gracias, Iván. Tenemos otro más, dice, hola, el tema de la renga, dice, estaba para saltar y pasar el frío, dice, me recopa la renga, soy Mauricio, saludos, dice. Bien ahí, a nosotros también nos encanta. Así que vamos a hacer lo posible a ir a General Rodríguez, Van a hacer lo posible. Van a hacer. Tenemos otro. Agarramos más. La moto y hay que cagarse el frío un poco. Pero bueno, después que te quita lo, el te momento. Quita lo bailado, ¿no? Claro, el momento. El último mensajito que dice, aguante la presión, Diego, dice, y Rochi, un dúo genial. Y que diga la Rochi, la presión con su voz sensual, porfa, soy milagros. A ver. Que diga, la presión rock prohibido pasar sin detenerse. Yeah. Hay algunas noticias para los fanáticos de Iron Maiden, que seguramente están al tanto, ¿no? Pero bueno, salió el nuevo disco, va a salir el nuevo disco, el último disco de estudio, llamado The Final Frontier. Iron Maiden vuelve con toda la potencia su 15º álbum. Sale a la venta el 31 de julio y va a costar, si no me equivoco, alrededor de 43 pesos el CD. Así que si sos fana de Iron Maiden, a comprar The Final Frontier. Continuamos. Vamos a continuar con Motorhead. Y La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Motorhead y Fade to Black. Here come the pain. Está siendo la primera hora. We'll be right back. ¿Preparado para anotar? ¿Pasa algo de info? Este próximo viernes 30 y sábado 31 está tocando Dividido, la planadora del rock, en el Teatro de Flores. Ya vamos a traer novedades porque el 30 vamos, ¿eh? Y en el mismo lugar, pero unas semanas después, está tocando Al Más Fuerte, chabón. Este sábado 7 de agosto y al día siguiente, el domingo 8, en el Teatro de Flores. Hoy, otra oportunidad para ver Ataque. A ver Ataque 77. Ayer tocó en el Teatro de Colegiales y hoy lo hace en el de Flores, presentando Estallar. Esta nueva versión de Ataque 77. Yendo a la primera hora. ¿Qué te pareció, Rochi? Muy bueno, está buena la información. Muchas bandas, ¿eh?, para ir a ver, así que hay que disfrutar este fin de frío. Hay que salir y ahí vas a entrar en calor con rock, ¿eh? El abanico, el menú es bastante amplio, ¿eh? Bastante amplio y muy seguidito, digamos, ¿no? Bueno, hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar, cuando no hay, no hay. Cuando hay que aprovecharlo. Y sí, a veces el bolsillo no da, pero bueno. Ahora eso, hay que juntar. Hay que hacer un chanchito y juntando. ¿Quién te quita lo bailado, no? Una ocasión así, hay que empezar a juntar. Y bueno, cuando se ve que hay que romper el chanchito. Gente, se va la primera hora. Te voy a dejar con un histórico. Te voy a dejar con Black Sabbath. Y este tema que está muy bien hecho en cover por Metallica. Para irnos en la primera hora y esperarte en la próxima. Así que no te vayas, porque esto continúa. Va a continuar con la segunda ola de la presión. Y viene muy potente, así que estate atento. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Black Sabbath y Sabra Cadabra. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. De González Catán.